Y estamos en contacto telefónico. Paola, buen día. Buen día, ¿cómo están? Bueno, buenos días a todos ahí los que están escuchando. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, muy bien. Bueno, contento de escucharte nuevamente, pero bueno, la pregunta es, me imaginé, contame cómo es vivir en esta situación con el temporal de anoche allí en ese lugar, en la falda del cerro, con el terreno empinado y con tanta agua cayendo, ¿no? De verdad está bravísimo, bravísimo. Uno hoy en día puede estar agradecido de que está en su nuevo hogar, ¿no? Sabiendo lo que es vivir ahí y estar protegido en una casa, en una vivienda digna, como siempre se dijo en la lucha que se tuvo hace 3 años ya, que fue el reloj de nosotros ahí en la ladera del asentamiento Fortaleza. Y bueno, ahora tenemos ahí 18 familias que están habitando en los alrededores de la fortaleza, que fueron las familias que quedaron luego de que se terminó nuestro realojo, que fueron 42 familias realojadas, 39 por el Ministerio de Vivienda y 3 por la Intendencia de Montevideo. Bueno, nada, es una realidad un poquito más dura de la que nosotros vivíamos, porque ellos están en peores condiciones, digamos, de lo que nosotros vivíamos. Si bien nosotros vivíamos en viviendas precarias y bueno, lo que es la parte empinada, rocosa, sin acceso a agua, sin acceso al alumbrado en el asentamiento. Ellos están en una parte de la fortaleza del cerro que es un poco más cruel la realidad. Están en una zona con un acceso muy difícil, es más empinado. Bueno, nada, las construcciones, si bien son precarias, hay más casitas de material que de chapa y madera, pero no quita que estén viviendo mal, ¿no? Bueno, nada, ellos acceden tienen un grifo de agua nomás, que es una canilla, sí, que queda a unos más o menos 50 metros de donde están habitados ellos ahí, donde están instalados ellos. La zona donde está la canilla es, no sé cómo explicarlo, porque tendría que ir la gente para que vea lo que es acceder a esa canilla, es muy empinado, muy empinado. Ellos tienen que bajar esos 50 metros con bidones vacíos y cargarlos y llevarlos a sus viviendas. Entonces ya le digo, el acceso es muy difícil porque es un pasaje muy chiquito, donde está muy empinado, donde no tienen literal, no tienen pavimento, no tienen calle, no tienen nada ellos. Uh-huh. Están entre el barro y la piedra. Bueno, Paola, ¿y los vecinos se acordaron del trabajo tuyo y te fueron a buscar? Sí, exacto. Ellos tuvieron la experiencia de lo que fue el reloj de fortaleza y bueno, cómo se articuló, cómo se llevó adelante, cómo hubo esa, digamos, dentro de todo, buena comunicación con los entes públicos, lo que es Intendencia de Montevideo, Ministerio de Vivienda. Bueno, también participaron, no sé cómo decirlo, directores de OCE, de UTE, que la verdad nos recibieron muy bien dentro de nuestra lucha, a pesar de que fue larga, porque llevó 4 años ese realojo. Esperemos que este no lleve eso, porque la verdad que están en condiciones que no son dignas de vivir así. Claro. Estamos hablando de 50 personas y 28 niños menores de edad. Entonces no, es cruel, y hoy pensando en el temporal, viéndolo desde el lado de que bueno, de que uno ya está realojado, uno se sigue poniendo la mano en el corazón, y que no es justo que sigan familias hoy, año 2025, viviendo de esa manera. Bueno, ¿y qué has logrado hasta ahora, Paola? Bueno, nosotros hace 2 semanas que estoy interviniendo ahí, articulando ahí con la gente. Y nada, uno se quedó con contactos de aquellos tiempos, ¿no? Que por suerte hay gente que está hoy trabajando en las instituciones que estuvo en el proceso de reloj de fortaleza. Y bueno, lo que logramos es empezar con las solicitudes a la Intendencia de Montevideo, primero que nada, que creo que es el principal ente que tiene que estar trabajando ahí. Estamos hablando con el equipo de referente de tierras y hábitat, que ya hoy abren un expediente, se entrega toda la documentación que ellos pidieron, nos mandaron a hacer deberes. Bueno, nada, se organizó el barrio, se armó una comisión vecinal, la cual es referente, Los vecinos están muy entusiasmados, obviamente ansiosos y frustrados también, porque hay una realidad. Ellos son el final de nuestro asentamiento, digamos. Nuestro asentamiento tenía más o menos unos 100 metros de largo, digamos, en lo que habitaban las familias, y ellos no entraron en el proceso relojo de nosotros. Entonces, como que se sienten frustrados los vecinos, porque pasaron muchísimos años y ellos no pudieron acceder a la vivienda. Por eso llamaron me llamaron a mí como para que podamos hacer esa fuerza otra vez y que ellos sean realojados en viviendas dignas como corresponde. Bien, y ahora, esto que se logró hasta ahora, a vos, cuando estuviste en el asentamiento anterior, te llevó muchísimo tiempo, algo que no sucedió ahora. Esto aparentemente va muy rápido ahora. Por lo que se ve, sí. Bueno, ya tienen conocimiento, como dije, dentro de la Intendencia de Montevideo. En el Ministerio de Vivienda también están en conocimiento de lo que es la problemática de ellos. Bueno, tengo que aclarar también que ellos hoy en día están sin acceso al agua. No tienen acceso al agua, la única canilla que tenían se rompió. Ellos también tenían una bomba pequeña que compró una familia con mucho esfuerzo y esa bomba no resistió y se rompió. Uh-huh. Entonces, bueno, me comuniqué con el área social de OSE y se pusieron a disposición de ellos. Nos mandaron el deber de poder hacer una solicitud firmada por todos los vecinos, que se entrega hoy mismo también, que ayer tuvimos una asamblea, una jornada muy linda con los vecinos, donde compartimos distintas opiniones y bueno, lo que era el proceso que se estaba iniciando. Tienen la tarea de que todos los vecinos puedan firmar esa solicitud y ya enviarla por mail al área social de OSE a ver si pueden solucionar lo más rápido posible la situación de ellos, porque convengamos que hoy está lloviendo, pero se vienen los días de mucho calor y ya más que nada la pendiente, más que están sin canilla, primero que no les llegaba casi agua por el tema de la presión del agua y segundo que ahora están sin canilla, o sea, no tienen que estar bajando más de 100 metros molestando a los vecinos para que los auxilien con el agua. Bien. Bueno, ¿y qué es lo que queda, Paola, como para redondear? Bueno, nada, ahora esperar la respuesta de, primero que nada, la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Vivienda, que son los entes responsables para estas personas. Pedir y solicitar, desde mi parte como referente, que se hagan cargo de la situación, que sea lo más rápido posible, porque no hay necesidad de que siga viviendo gente así, como dije anteriormente, ¿no? En el año 2025, que creo que no es una realidad que tienen que llevar. La vivienda digna es un derecho, me parece que ellos más que nada que la están pasando muy mal, y hoy en día hay un temporal que uno está preocupado, que la están pasando mal los chiquilines, porque me acabo de comunicar con ellos antes de salir al aire para hablar con ustedes. Están pasando la mano y un viento tremendo allá arriba, un viento tremendo. Uh-huh. Como no tienen mucho acceso en el camino, no pueden salir los chiquilines. Y bueno, tema de escuela, pierden todo ellos, ¿viste? Claro. Entonces, nada, que tomen acciones rápidamente y que se preocupen por esta gente que realmente la están pasando mal. Perfecto. Paola Sosa, muchas gracias y quedo a la orden, ¿eh? Una vez más, un placer comunicarme con ustedes. Bueno, muchas gracias por el apoyo. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bueno.